아이고! 아이고! 아이고! ¿Dónde está mi maldito esclavo? Siempre trasnochando y ausente. Maldito patán. ¡Aigor! ¡Aquí estoy, amo! ¡A las órdenes de su magnificencia! ¿Dónde cojones estabas? Estaba rebañando los huesos del pite del almuerzo, mi amo. ¡Qué asco! No soporto tus virezas gastronómicos. Lo que hagas con tus esfínteres es cosa tuya, ¿lo entiendes? No me obligues a practicar contigo otra lavativa. ¡Otra no, poderoso señor! ¡Gran macabro! Está esto. ¿Has visto por alguna parte el crucifijo de la criatura? No lo veo por ningún sitio. ¡Sí, sí! ¡Lo he convertido en un amuleto de la suerte, señor! ¡Conjurará el yuyu del castillo! ¡Mierda de fetichista! Eso es cosa de nenas y maricones. Como no dejes de hacer tanta parida, te voy a meter un fémur por el culo. ¡Es usted un maestro del jadismo, amo! ¡Terror de los probos! ¡Habitante del averno! ¡Indolente de los mórbidos! Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, me cantan cuando nace y también en el adiós. Que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto el día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Es un chingado. Es un chingado. Es un chingado. Eso está muy bien. ¿Demasiado ambicioso el título? No, yo creo que está sencillo. Hay que... conocimiento de sí mismo, de equilibrio. Sí, me recordaban desde el equipo técnico que teníamos un ligero problema de micrófonos y que no se nos oía suficientemente. Vamos a solucionarlo a la voz de ya. Perfecto. Me venías comentando que el autoconcepto depende de la perspectiva de quien lo oye, querido Juanillo. El sentido de autoconciencia va asociado a el título, ya habéis visto, es un título sencillo, elemental. Y vamos a intentar desgranarlo de la mejor manera que podamos. Tenemos un equipo de sonido estupendo. Ahora sí que tenemos una conexión amplia, querido maestro. Muy bien, veníamos a subrayar el motivo de nuestro capítulo mistérico de Está Vivo de hoy. No va a tratar ni más ni menos que de megalomanías, arte, política, fetichismo y tendencias sociales al sadomasoquismo. Y me comentaba mi querido contertulio principal que el autoconcepto, a su juicio, tiene que ver con una dimensión interna, ¿verdad? Con un creer merecer, con una autorrepresentación, ¿verdad? Y tiene mucho también de cuando está exacerbado, con el narcisismo. El narcisismo y la megalomanía. Yo creo que es un buen momento al hablar de megalomanía, enlazarlo con el arte, en particular con la arquitectura, porque probablemente los casos más llamativos que quedan en la historia de megalomanía son aquellas construcciones como las pirámides o cosas similares que realmente denotan que una persona necesita perpetuarse a lo largo de la historia porque tiene un sentimiento demasiado alto de sí mismo. Es peligrosa una megalomanía exacerbada, por supuesto. Bueno, desde el punto de vista arquitectónico no es así. Los megalómanos dejan grandes obras. Desde el punto de vista arquitectónico da trazas de magnificencia, majestuosidad proyectada en política a través de un genio de la arquitectura. Pero ¿qué ocurre en el nivel particular? ¿Qué relación existe entre nuestros criterios morales, entre nuestros dogmas de justicia y la megalomanía? ¿Es compatible un esfuerzo delirante de grandeza con un moverse venturosamente en compañías sociales? Desde luego siempre hay cuando a alguien le pica la megalomanía, siempre hay alrededor, y tiene poder y tiene dinero, siempre hay alrededor quien vaya y le rasque. Es una característica que heredamos de los simios. Aquel que es capaz de ser más fuerte acaba trayendo a quedándose con las hembras y los jóvenes le ríen las gracias y le despiojan. Es un ejemplo sumamente ilustrador. Yo me siento un poco simiesco esta mañana. Otra relación del delirio de grandeza, ese autoconcepto exacerbado que quisiera subrayar así para tu evaluación, maestro, es la nota de que solo concediéndonos suficiente importancia vamos a poder expresar una identidad genuina. Vamos a tener la resolución de atajar la vergüenza, de comportarnos de una manera fluida, también de mostrar aquello que tengamos dentro de manera artística, ¿verdad? De profesar sentimientos que salgan de las rutinas, de vencer ese carácter avariento, huraño, apartadizo, en pro de una comunicación expedita. También es sentimental. Solo una persona que tiene un suficiente concepto de sí mismo puede articular cariños y profesar emociones físicamente, ¿no? Si tengo un concepto bajo de mí, no puedo darte tres sonoros besos. La vergüenza me retendría. O no me consideraría suficientemente importante del sentimiento para poder profesártelo. Exacerbado llega a la arquitectura piramidal. ¿De acuerdo? Y a estos delirios tan machacones, tan impositivos, ¿no? Tan demasiado expansivos. Pero suficientemente matizada, una corriente energética espiritual de primer orden. La megalomanía, ¿verdad? Bueno, hay casos, las pirámides son de la historia antigua, pero tenemos casos en la historia contemporánea, muy reciente, de casos de megalomanía. Quizá el último que se me ocurre destacar es el de la apertura a los Juegos Olímpicos de China, en Pekín. El estadio olímpico y después todo lleno de tambores al mismo ritmo, realmente era un acto de prepotencia y de demostrarle al mundo lo que es la China. Es un caso desde luego muy significativo de poder y arte, ¿no? Música, arquitectura, folclore, con una vocación política, ¿verdad? Con una vocación política. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay en esa exposición exhibicionista de poderío? ¿Por qué el simio que tiene el fémur más largo y produce más ruido sobre la tapa del cubo de basura tiene después una preponderancia política sobre sus congéneres? Bueno, es una pescadilla que se vuelve la cola. Por un lado, para hacer un acto de megalomanía en general hay que tener algo de poder o intentar disimularlo. No sé, el caso del tambor del Bruges, que va tocando el tambor para demostrar que viene un batallón y consigue hacer que se escapen, vamos, que se vayan los franceses. Ahí estás dando una muestra de lo que no eres. Pero hay veces que lo que quieres es dar una muestra de lo que realmente eres o de lo que puedes ser para, vamos, por un lado como un hecho de marketing y por otro lado para conseguir que se reconozcan, que te tengan miedo, que te compren tus productos. O sea, el acto del simio tocando, vamos, el gorila que se golpea el pecho para producir un ruido más sonoro, lo llevamos todavía metido en las venas. Creo que hay una llamada. Voy a intentar contestar. Estamos ansiosos por escuchar la llamada. Oye, ¿quieres salir al aire y de decirlo? Vale, vale, te lo agradezco mucho, compañera. Te mando un sonoro beso. Vaya, hombre, vamos a intentar solucionarlo. De no ser así, perdona, que nos ha faltado el equipo técnico. Vale. I'll have to give you Novocaine. Yes, when I start drilling, I'll have to give you Novocaine. 'Cause every woman just can't stand the pain. He took out his trusty drill and he told me to open wide. He said he wouldn't hurt me, but he'd feel my hole inside. Long John, Long John, you've got that golden touch. You thrill me when you drill me, and I need you very much. Problemas de tipo técnico. Vaya hombre, nos ha fallado el técnico de sonido y esto ha dejado sentir sus efectos en el programa. Una mujer encantadora ha llamado para dejar constancia de que uno de los micrófonos no funcionaba apropiadamente y que el programa sí le merecía interés, que era una lástima que por motivos técnicos dejara de fluir el chorro del ingenio mistérico. Vamos a intentar retomarlo como buenamente podamos, en la medida de nuestras limitaciones, para subrayar eso último que venías comentando, maestro, sobre que el mono que produce un efecto más sonoro sobre su pecho consigue una imposición superior al tiempo que realizarse existencialmente. Una cosa es política, otra pertenece al ámbito del misterio y tiene que ver con eso tan ambiguo, tan etéreo de la autorrealización. ¿Dónde se juntan? El aquí estoy yo, soy el hombre, quiero definirme en un plano existencial, y el deseo que mi voluntad se materialice y que mis intereses políticos chinos lleguen a cabo en una especie de supremacía política. ¿Dónde se concilian esos dos términos? El gran simio, el mono, el gorila, que por su fuerza consigue dominar a los otros, a los monos más jóvenes, consigue en azote, en gautos, ¿no? Consigue llevarse a las hembras, con lo cual se garantiza la reproducción de su especie. Ya hablaremos del gen egoísta, que es el que mueve todos los resortes de los animales, según algunas teorías. Entonces, el mono no solo tiene que estar reivindicando su fuerza por medio del palo, eso sería en términos energéticos agotador. A veces basta con que chille más fuerte, que golpee sus pulmones al mismo tiempo que emite unos sonidos para demostrar que es más fuerte que los demás. Es de alguna manera un acto artístico, una demostración de fuerza. Es como los ciervos, que tienen la cornamenta más brillante, o los pavos reales, que tienen la cola más hermosa, con lo que consiguen seducir a las hembras. Realmente el pavo real está haciendo una demostración de arte al exhibir su cola, arte natural. Maravilloso, mueve a una percepción de belleza. Por lo tanto, en su realizarse, con un cargo a sus propios intereses, produce un efecto estético que redunda en arte, ¿verdad? Curioso. Así que ese mono que intenta imponerse al tiempo consigue una especie de completitud existencial, haciendo lo que la naturaleza le propone, eso de amedrentar a los monos jóvenes y golpearse el tórax, ¿verdad? Hace que se sienta en su sitio, en el sitio que él cree que se merece, o el que ha conquistado por medio de la lucha, definitivamente. Impresionante. En el caso del hombre ya la lucha no se mantiene de la... No hay que mantenerla continuamente, sino ahí se utilizan signos externos de poderío. Y entre los signos externos de poderío pues está la arquitectura, ¿no? El palacio del Hermitage de los zares de Rusia es un elemento que realmente ya llama a demostrar el poder que tienen. Si son capaces de construir unas obras de arte tan inmensas y llenarlo de pinturas y de cosas que son llamativas y de riquezas de todo tipo, cuando llegan los embajadores de otros países, se quedan impresionados y transmiten un mensaje de que Rusia tiene un gran poder, la Rusia, los zares tienen un gran poder, y entonces otras potencias tienen menos intención de ir a conquistarles o a intentar sacar cosas. Son signos externos de poderío para evitar la lucha que conduciría a la muerte y la destrucción. Están apareciendo cosas interesantísimas. De un lado, manifestación de poderío. De otra, presunción de superioridad moral, megalomanía, delirio y grandeza. Y de otra, ajuste al contexto, sentir pertenecer a tu entorno, afortunadamente, ¿no? Sentimiento de casar, de integración. Vinculamos aquí fuerza, delirio de grandeza, realización personal y ventaja política. Dicho así, pudiera parecer no decir nada, pero ¿no estamos encubriendo en el fondo una verdad terrible, maravillosa? Y es que aquellos que tengan un concepto de sí superiores casarán mejor, se impondrán, poseerán éxito y lograrán una realización existencial. Curioso, ¿verdad? Sí, sí. Sin duda van asociadas todas las formas externas de las formas externas de poder. Va asociadas con representaciones artísticas, van asociadas a formas de autocreencia de que uno es mayor. En el fondo, cuando... De superioridad, ¿verdad? De superioridad. Es decir, cuando te encuentras rodeado de tamañas obras de arte y hay una estructura de personas que te alaban, es fácil que, por así decirlo, se te vaya la pinza y acabes creyéndote que tú tienes todo ese poderío, cuando realmente es un poder circunstancial, creado por la situación coyuntural en la que vives. Curioso. De modo que el arte es de los fuertes. El arte es de los fuertes y de los no fuertes, porque también los monos jóvenes intentan conseguir su cuota de mercado de hembras. Y los pavos reales, que no son el pavo, gran pavo real, también intenta hacerlo. El arte es una forma de expresión que ha tenido que tiene muchas formas de abordarlo, ¿no? No es lo mismo el arte del realismo soviético, que está próximo al poder de los soviets, que el arte de las vanguardias rusas, que luego fueron defenestradas por el poder soviético. ¿Y qué opinas de ese aforismo de que es un gran servicio a Dios eliminar la mala simiente de la tierra? Bueno, eliminar a la mala simiente es una de las metáforas que se utiliza, que utilizan también todos los... se utilizan en política, hay que buscar enemigos, ¿no? Y hay un caso paradigmático en la historia del marketing, de los estados y del cine, que es todas las películas que se han hecho sobre la conquista del oeste, en donde se busca un enemigo, que son los indios, que eran los legítimos dueños, por así decirlo, de América del Norte, y se les estigmatiza como culpables y como malvados y perversos. Y se les da a los conquistadores americanos, a todos los campesinos que van a intentar conquistar el lejano oeste, se les dota de un papel de casi de misioneros y de representantes del poder. Es de alguna manera una forma que tienen los Estados Unidos de América de limpiarse la cara de haber cometido un genocidio en toda regla. Justificarlo en que sus objetos de masacre eran unos voluptuosos y unos mórbidos. Y lo justifican utilizando el séptimo arte. Utilizan el arte como elemento político. Arte y política otra vez. Tenemos una conexión telefónica con un artista de la arquitectura, una mente inquieta y por lo demás un amigo de la casa. ¿Estás por ahí, Álvaro? Hola, buenas tardes. Hola, Boro, bienvenido a casa. Gracias a todos. Primero es que hoy no me he podido desplazar hasta la radio físicamente porque no he tenido cómo, pero vamos que... Se nota tu ausencia. Hago una intervención muy rápida. En referencia a lo que habéis estado hablando. Claro, yo sé que eres una persona con muchas inquietudes artísticas y que te has planteado también este curioso nexo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de que la semana pasada tú y yo mismos estuvimos reparando en esta peculiar vinculación, ¿verdad? Sí, perfectamente. Y es que al final está todo un poco relacionado, ¿no? Estuvimos hablando de el arte y política, cómo estaban relacionados, pero al final todo este... Es como en todos los campos al final siempre hay puntos más álgidos, como pueda ser la megalomanía en los casos del arte y también de lo que estaba hablando Juan anteriormente, el tema de la arquitectura, de cómo un imperio demostrar su forma de ser o de profunda, entonces lo hace de una forma un poco... exagerada, ¿no? Y eso se manifiesta en todo este tipo de cosas. Yo quería hablar un poco también del tema de la política, así como habéis estado hablando de manifestación personal, de fuerza, sí, de delirio de grandeza. ¿Y cuál es la percepción que tú tienes de esta vinculación de delirio de grandeza, megalomanía, política aplicada? Bueno, un poco relacionarla con el arte de los fuertes, todo lo que habéis estado hablando y un poco también, pues por ejemplo el ejemplo del nazismo, de cómo los nazis utilizaban eso, la arquitectura, todos sus delirios de grandeza y todo esto como para propulsar un tipo de arte, un tipo de propaganda, pero que no siempre es el correcto, no siempre es el adecuado, ¿no? Sí, causar una sensación que abrume, ¿verdad? Uh-huh. Y nada, no era mucho más, era un poco poner este pequeño ejemplo como fuerza distorsionada, ¿no?, de este tipo de... Tú, querido Álvaro, ¿tú qué opinas de eso que se suele decir en estos ámbitos de la arquitectura de que el miedo es para los débiles y la belleza para los fuertes? Bueno, el miedo es para los débiles, la belleza es para los fuertes, pero siempre dentro del contexto, ¿no?, socioeconómico, sociopolítico, ¿no? El holocausto nazi y todo esto, pues un poco también haciendo referencia a vuestro segundo tema, el tema del fetichismo y del sadomasoquismo, todo este tipo de cosas que aparentemente parecen un poco distorsionadas, pero en realidad están muy afines con la forma de plantear una cierta política, unas ciertas tendencias, tanto artísticas como como, o sea, recuerdo a un personaje que se llama Joseph Goebbels, que era la mano derecha así de Hitler, por ejemplo. Sí, un personaje muy, muy célebre, ¿no? Que al parecer contaba con casi todo el apego de Hitler. Tenía grandes esperanzas en que a través de su arquitectura y de su arte pudiera causar un movimiento de un profundo impacto social en Alemania, ¿verdad? Uh-huh. Un poco también, pues sí, recordar sus tendencias artísticas, sus tendencias sadomasoquistas, sus tendencias propagandísticas, un poco pues todo este tipo de cosas que formaban parte de un tipo de personalidad. No siempre, pero lo que habéis dicho en cuanto a referencia del arte es de los fuertes, quizá yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque en el sentido de que al final... No, pero tú eres muy fuerte. No te lo digo por un tema mío, o sea, te lo digo en general, porque al final es la... me refiero a que la tendencia es al final la que manda. Ya sea, el otro día estuvimos hablando de Van Gogh, estuvimos hablando de Pollock, estuvimos hablando de una serie de personajes su forma de explicar el arte estuvo un poco condicionada a su entorno, ¿no? Un poco también lo que hablamos de la desmitificación del genio, ¿no? Que al final no es el genio en sí, sino un poco lo que rodea al genio, lo que le hace ser un genio. Es el entorno más la fuerza propulsora que el hecho de que él sea un megalómano o un fetichista, ¿no? Sí, o un fetichista. Esa era la faceta del arte y la política que queríamos subrayar a partir de ahora, porque el fetiche, según me recordaba Juan antes hablando a micrófono cerrado, tiene que ver con eso de atribuir a un objeto un contenido espiritual y también de belleza, ¿no? Nosotros nos hemos quedado con su último residuo, que tiene una naturaleza sexual y que también hace alusión a una excitación por referencia a un cuerpo, a un contorno, a un material, algo profundamente plástico, ¿verdad? Pero tiene un contenido otro, primitivo y primordial, que es el de llevar el arte a un objeto y convertirlo en un instrumento de intervención social, ¿no? El fetiche de los animistas, el tótem, le confería a su portador no solo el simbolismo del poder, sino también el poder fáctico mismo, la capacidad de intimidación, ¿verdad? El obelisco de Washington DC, ¿no? El arco del triunfo. Todos estos fetiches tienen una capacidad de influencia fuerte en la conciencia colectiva, ¿o no? Sí, no hay que olvidar que el fetichismo es una forma de creencia religiosa. Entonces, al final, los poderes mágicos, los objetos que consideramos sobrenaturales o reliquias, protegen al portador de un tipo de fuerza o incluso le dan un tipo de atributos que el portador pues cree carecer o amuletos también considerados, ¿no? Juanillo, tú que eres supersticioso y sin embargo no eres fetichista, me decías antes que no, nunca has profesado del todo la estimulación del fetiche, ¿verdad? Que nunca has creído en eso tampoco, de atribuir un contenido de belleza y espiritual a un objeto, ¿verdad? Nunca te ha conmovido este concepto. Y sin embargo, siempre he subrayado en ti tu entereza y el concepto íntegro y amplio que tienes de ti. ¿Crees, querido Juanillo, a raíz de lo que comenta Boro, que exista alguna relación entre el fetichismo y la debilidad del autoconcepto? Es decir, que una concepción megalomaníaca excluye el uso del fetiche. Yo realmente el único fetiche que reconozco son las minifaldas de Massiel en La La La en Eurovisión. Y además es un elemento, era un elemento de utilización de la música popular como elemento de poder en la época franquista. Donde hubo además auténticos casos, vamos, casos flagrantes de censura cuando Joan Manuel Serrat quería cantar en Eurovisión en catalán, se lo prohibieron y al final salió Massiel cantando y ganó la Eurovisión, con lo cual eso fue una propaganda para el régimen importante. También los festivales musicales pueden ser elementos de propaganda política. Y Maciel con su minifalda es un fetiche clarísimo. Estoy rodeado de fetichistas. Bueno, no serás tú fetichista también, ¿no? Hombre, yo creo que todos en el fondo somos un poco fetichistas, de una forma o de otra, ¿no? El ser humano en realidad tiene un componente material que a lo mejor en realidad el fetichismo o palabra es un poco rimbombante, ¿no? Pero sería un poco el relacionar lo que es una imagen o algo a algo que nos recuerde o que nos atribuya un sentimiento placentero de algo, ¿no? No sé. Ya hablamos la última vez de Marcel Duchamp, que él pues con el ready made engrandecía un objeto y cogía un urinario y le daba la vuelta y lo firmaba y ya decía que era una obra de arte. Y un poco una relación sí puede haber con el fetiche, aunque él no lo atribuyese. Y cuando me decías que encontrabas tanta excitación en los tacones, en los bordados de satén, en los picardías de látex, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A un fetiche tipo artístico o a uno estrictamente político? Buena pregunta, Adrián. Hombre, siempre ahí está el componente político, ¿no? Pues lo que estuvimos diciendo, un tema más de políticamente correcto, ¿no? Nosotros cuando estamos en la oficina, ¿no? Y vemos la secretaria con los tacones. Ajá. O también podría ser un componente pues más imaginativo, de asociaciones, de relaciones, ¿no? Un poco. Sí. No sé si te referías a eso o yo. No, perfectamente contestado, amigo Oro. Pues que no sé si querías aportar algún concepto más, querido Jonillo. Bueno, habíamos utilizado la palabra sadomasoquismo en la introducción como un elemento curioso. La verdad es que las relaciones sadomasoquistas en política se dan muy habitualmente en regímenes autoritarios, donde el régimen y los partidarios del régimen adoptan una actitud prácticamente sádica. Mientras en ocasiones el resto de la gente ha adoptado una actitud masoquista cuando han sido aplacadas ya sus capacidades de rebeldía y de rebelión, cuando ha sido suficientemente aplacada, adoptan una actitud masoquista de sumisión. ¿Querías sencillamente dar la etimología de las palabras? La palabra masoquista viene de Masoch, del barón von Sacher Masoch, que era un escritor austriaco que escribió un libro que se llama La Venus de las Pieles, donde las pieles se constituyen en elemento fetichista femenino junto con los tacones y las fustas. Y de ahí viene la palabra masoquista, del barón von Sacher Masoch, y la palabra sadismo ya sabemos de dónde viene del marqués de Sade, que hizo innumerables obras, entre ellas hay los 120 días de Sodoma, que la pasó al cine Pasolini, haciendo una obra que se llama Saló y los 120 días de Sodoma, que quería representar precisamente el periodo en el que los nazis habían tomado, vamos, los nazis y los fascistas habían tomado el poder en Italia, y hace una representación de esa época, donde mezcla política. Pasolini era un claro ejemplo de cineasta comprometido con el comunismo. Hace una película de sadomasoquismo, pero con un tono político, en donde aparecen efectivamente los sádicos, aparecen las personas que actúan de forma masoquista y los que ayudan a que se perpetúe ese estado de sin razón. Aquí lo tenemos. Fetichistas que dan nombre al sadomasoquismo, cuyo signo encontramos en las políticas ordinarias, y artistas que toman la causa de algún movimiento político para hacer fetichismo aplicado en arte. De nuevo, arte, sadomasoquismo, delirio de grandeza y política. Y política. De aquí, esa es la relación. Boro, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí sigo. Muy interesante todo lo que estáis diciendo. Pues en ese caso. Muy interesante la etimología que ha apuntado Juan. Sí. Es interesantísima, ¿verdad? Es un pozo de sabiduría, le tenemos aquí en calidad de maestro. Lo que ocurre es que cuando entra en el mundo virtual del castillo de Frankenstein, observa un sadismo que es lacerante. No, por eso le queremos tanto. Tenemos que, por apremios del tiempo, ir cerrando el programa. ¿Querías añadir alguna cosa, Boro? Yo creo que el próximo programa ya contaréis conmigo físicamente en el búnker. Espero que, aparte de físicamente, también contemos contigo mentalmente, ¿no? Que muchas veces adoptas la actitud de un vegetal. Muy bien, Adrián. Qué broma. Juanillo, la última palabra, conclusión, sentencia final, te corresponde. Y creo que tú lo sabes, así que cállate. Callaré. El silencio como final del programa. Silencio. Ya está, no voy a decir nada más. En ese caso, un fuerte abrazo a los oyentes, gracias a nuestra compañera que nos ha advertido del problema técnico, y gracias a nuestro equipo de Red de Becas que nos ha salvado del apuro oportunamente. Gracias, compañero. Gracias a vosotros. Suerte, Boro. Un abrazo. Un abrazo.